Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Manolo Lezcano por aquí haciendo la invitación para el sábado 5 de marzo allá en Madison Latino en Valencia, junto a Tito Ángel y su orquesta y este humilde servidor haciendo todos nuestros éxitos. No puedes faltar en vivo con orquesta a swing completo. Daft Punk confunde a fans con nueva foto a un año de separación. Se trata de la primera actualización en las redes de Daft Punk desde que anunciaron su separación hace ya un año. Ayer, 22 de febrero, se cumplió un año desde que Daft Punk anunciara su separación. Tras 28 años de carrera, el icónico dúo francés puso fin a la banda en 2021. Sin embargo, ahora las esperanzas de los fanáticos renacieron. Y es que, a través de todas las redes sociales, Daft Punk volvió a estar activo, justo un año después de anunciar el fin de la banda. Así, muchos seguidores quedaron pendientes sobre qué significaba y si es que podría implicar nueva música pronto. Se trata de la exacta portada de su disco Homeworld, álbum con el que debutaron e impactaron a toda la industria. Y es que el pasado 20 de enero se cumplieron 25 años de su lanzamiento, siendo de los más importantes de la música electrónica. Por esto, los fanáticos anticipan que Daft Punk podría anunciar una rendición para celebrar el cuarto siglo de su álbum debut. Aunque no han anunciado nada oficial, estos esperan que se lance música inédita o nuevas versiones de los clásicos. Cabe señalar que en su página de Instagram, Daft Punk sigue marcando 2021 como el año de su separación, por lo que una reunión entre el dúo no parece muy probable. A pesar de esto, los seguidores no pierden la esperanza. Billie Eilish volvió a frenar concierto por sus fans. Billie Eilish nuevamente destaca por su conducta al detener un concierto para ayudar a sus fans. Hace algunas semanas te contábamos cómo Billie Eilish detuvo un concierto para ayudar a un fan en plena crisis de asma. Esto fue aplaudido en redes sociales e incluso le valió un injustificado encontrón con Kanye West. A pesar de todo, el bienestar de los espectadores sigue siendo su gran prioridad, por lo que esta vez hizo una pausa prolongada para calmarlos. Sucedió en Nueva York. La artista se encuentra en plena gira por los Estados Unidos y el recinto más importante de todos fue testigo de su gran comportamiento frente a multitudes efervescentes. Durante el concierto en el Madison Square Garden, Billie Eilish paró el concierto para decir: si se quieren sentar, está permitido. Adelante, siéntense y respiren. También es algo recurrente que le pida a la primera fila que dé un paso hacia atrás. Esta técnica es usada por los artistas del mundo como una forma de asegurar espacio para que todos sus fans puedan respirar. Si bien se trata de conductas comunes y mínimas en un evento masivo de estas características, la tragedia de Astroworld le recordó a todo el mundo que estas cosas son necesarias. Antes de esa tragedia, dependía del artista si tomaba las precauciones o no, pero al parecer ahora está siendo más recurrente que antes. No es la primera vez que se reporta una pausa en un concierto de Billie Eilish, ya que solo hace unas semanas hizo lo mismo para un fan que estaba teniendo una crisis asmática. Esto generó revuelo ya que muchos interpretaron sus palabras durante el suceso como una provocación hacia Travis Scott. A tal punto llegó ese intento de polemizar que Kanye West puso en duda su participación en el festival Coachella, donde Billie y él son cabezas de serie, a no ser que se disculpara públicamente con Travis, dijo Kanye West. Pero Eilish no cae en juegos infantiles y se mantiene haciendo lo que mejor sabe hacer, cantar y demostrarle a sus fans que sus conciertos son lugares seguros. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!